El servicio informativo de FM Tintunaco presenta Encuentro con las noticias. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo, de dar testimonio en momentos difíciles. Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. 3 minutos pasan de las 9 de la mañana. Llueve en la provincia de Buenos Aires, o en algunos sectores, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Parte de esos sectores somos nosotros. Acá en José Paz está lloviendo, amaneció bastante gris esta mañana, no solo con lluvia, sino bastante nublada. Según el Servicio Meteorológico Nacional, va a continuar el resto de la jornada con esta nubosidad variable y algunos chaparrones durante esta jornada. La temperatura va a estar entre los 20, 21 y los 25 grados durante esta jornada de miércoles. Nos estamos comenzando una nueva edición de Encuentro con las Noticias. Y como todos los días en la operación técnica y puesta en el aire se encuentra la señorita Fernanda Sánchez, también compartiendo los mensajes que vayan llegando a lo largo de esta mañana al 15-66-90-50-02. 15-66-90-50-02 es la vía de comunicación o fmtincunaco@yahoo.com.ar. ...21 grados en este momento la temperatura, igual que la térmica, 94 el porcentaje de la humedad, según el Servicio Meteorológico Nacional. Tenemos un montón de información para compartir durante esta mañana, durante esta edición del Noticiero de los Barrios. Vamos a compartir avisos comunitarios en un ratito nada más de la mano de la señorita Silvina Vivaf. Por eso interrumpo el mate que está tomando y la saludo. ¿Cómo estás, Silvi? ¿Qué tal? Muy buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo estás, Dani? Bien, acá. Así el día me pone medio depre, pero vamos a ver qué hace. Está bien. El señor Alejandro Leguizamón es quien se encarga de contarnos lo que va pasando en diferentes lugares. Hoy va a estar visitando el Hospital Mercante. Hablábamos la semana pasada a través de los panoramas regionales de noticias de la situación del Hospital Larcade, donde los profesionales, cerca del 40% de los profesionales, laburan en negro. No solo eso, sino que además desde hace 5 o 6 años vienen reclamando por las condiciones en las que se encuentra el hospital. No le dieron respuesta y además le redujeron el horario, como si no hiciese falta la atención sanitaria en esta zona de la provincia de Buenos Aires. En el Hospital Arcade le redujeron y le pagaron la mitad de las horas extra que habían laburado durante el verano. Hoy Ale va a estar visitando y charlando con profesionales del hospital, profesionales y no profesionales del Hospital Mercante de José C. Paz. Mi nombre es Daniel Zambrana, es un placer compartir de lunes a viernes de 9 a 11 el Noticiero de los Barrios. 8 años, así que están en el aire Encuentro con las Noticias. Sí, este es el 8º año, esta es la edición número 3 de este 2009. Vamos a comenzar en un ratito con todo el desarrollo de las noticias del ámbito regional. Algunas las escuchabas en la apertura en el primer servicio informativo. Hoy va a haber varias actividades a nivel regional y también a nivel nacional. Nos avisan desde las distintas agencias de noticias, la agencia Rodolfo Walsh, Red, Indymedia. Vamos a estar compartiendo información. También dentro de un rato llega el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con el boletín de noticias nacionales desde la mirada de las radios comunitarias. Hoy es 11 de marzo, un día como hoy del año 1842, nacía Leandro N. Alem, caudillo radical, legislador y diplomático argentino. Un día como hoy, también un 11 de marzo, pero de 1871, como consecuencia de la fiebre amarilla, se habilitaba en Buenos Aires el cementerio de la Chacarita. Un día como hoy, un 11 de marzo del año 1921, nacía Astor Piazzolla. Piazzolla nacía en Mar del Plata, un 11 de marzo del año 1921, en Buenos Aires. Fue un bandoneonista y compositor argentino. Fue uno de los músicos de tango más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Estudió armonía y música clásica, también En su juventud tocó y realizó arreglos orquestales para bandoneonistas, qué palabra difícil. Fue compositor y director de Aníbal Troilo, por ejemplo, dentro de su trayectoria, Don Astor Piazzolla. Y Astor Piazzolla es una de las figuras del tango que despierta amores y odios, ¿sí? No hay gente en el medio. Hay gente que cree que el aporte de Astor Piazzolla justamente vino a darle un nuevo aire al tango, y otros que dicen eso que hacía Astor Piazzolla no era tango. Así como pasa con el folclore también. Recuerdo discusiones de gente que ama el folclore, de cuando aparecieron algunos jóvenes, ¿sí?, en algunos escenarios, sumando algún bajo, alguna batería a la música folclórica, ¿no?, en festivales de distintos puntos del país, en Jesús María, en Cosquín, cuando apareció Soledad, cuando apareció Luciano Pereyra, cuando el Rally Barrio Nuevo empezó a hacer folclore y de fondo se escuchaba un arreglo de guitarra eléctrica. Digo, hubo mucha gente que escucha folclore de años. Su trayecto en la carrera del folclore también. Uh-huh. Y dijo, eso que hacen ellos no es folclore. Bueno, con Astor Piazzolla pasó algo similar. Sí, muchos tildaron a Astor Piazzolla de que lo que él hacía no era tango, y otros dicen que el aporte fue fundamental dentro de la música ciudadana de la ciudad de Buenos Aires. No soy un conocedor demasiado del tango, pero debo reconocer que me gusta mucho la música que quedó grabada y que compartimos de Astor Piazzolla. Salimos de Astor Piazzolla, nos metemos en el Servicio Meteorológico Nacional para contarte cómo va a estar el resto de la jornada. Nubosidad variable, te decíamos hace un rato, probabilidad de chaparrones y tormentas, mejoramientos temporarios, vientos moderados del sector este, dice el Servicio Meteorológico Nacional. Por la tarde, cielo parcialmente nublado, probabilidad de chaparrones continúa y algo de tormentas, mejorando temporariamente también con vientos moderados del sector este. Te decíamos hace un rato, 21 es la mínima pronosticada, 25 la máxima. Algunas noticias que vamos a compartir un rato nada más. Van a inaugurar hoy una planta de verificación técnica vehicular en el partido de Pilar a las 11 de la mañana, en un rato nada más. Hoy en la Unión de Familias Obreras, en la UFO de San Miguel, va a estar presentándose Enrique Manson, un historiador que va a hablar sobre la constitución del justicialismo o el peronismo en aquel 1949, después del histórico 17 de octubre del 45. Esto es con entrada libre y gratuita. Vamos a estar compartiendo también dentro de un rato información que tiene que ver con declaraciones de Stornelli. Quiere escuadrones de la muerte, dijo Stornelli, el ministro de Seguridad bonaerense. Tenemos también para compartir en un rato una entrevista que le realizaron en un programa radial a Gabriel Kessler, que es doctor en sociología de la Universidad Nacional General Sarmiento, aquí cerquita, vecina nuestra de la universidad. Gabriel Kessler es doctor en sociología para la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, investigador de CONICET, profesor de la Universidad Nacional General Sarmiento y de la Maestría de Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés también. Ha obtenido la cátedra Simón Bolívar para el año 2003 en el Instituto de Altos Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Sorbona de París y es coautor del libro La Nueva Pobreza en la Argentina, que se publicó en el 95, y autor también de La Experiencia Escolar Fragmentaria, Estudiantes y Docentes en la Escuela Media en Buenos Aires, escrito en el 2002. También es coeditor de Violencias, Delitos y Justicias en Argentina, también escrito en el año 2002. En un rato vamos a escuchar parte de una entrevista que le hicieron en el programa Es Hora, que es realizado por Enrique Vázquez y Mariana Carabajal, ¿sí? Gentilmente han compartido ellos parte de esta nota que le hicieron. En un rato, ¿sí?, justamente hablando, por un lado, la posición de Carlos Stornelli, ¿sí?, que dice él que no quiere escuadrones de la muerte, pero que todo el tiempo están de alguna manera coqueteando con esta figura de mano dura, ¿sí?, lo que dijo hace muy poco el gobernador Daniel Scioli cuando se terminaba el 2008, que había que discutir sobre bajar la edad de imputabilidad de los menores a 14 años. Hay posiciones que empiezan a... y que cada vez que hay un hecho muy mediático vinculado a lo que se denomina inseguridad, empiezan a oírse la misma cantata, las mismas voces. Por eso es interesante hablar con, o escuchar en este caso, una entrevista que compartieron con nosotros la gente del programa Es Hora, a un tipo que ha estudiado sobre este tema y que habla justamente de cuál es el papel de los medios, en parte de la entrevista que vamos a compartir en un rato. Bueno, no prometemos nada más porque después no entra y nos van a retar. Bueno, sí, dijeron que iban a poner tal cosa y al final no salió. 13 minutos pasan de las 9 de la mañana. Arrancamos esta mañana en Encuentro con las Noticias con la música ciudadana de la Ciudad de Buenos Aires, con Astor Piazzolla. De 9 a 11, la información está acá. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Tomás. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, estamos un poco preocupados por el anuncio del gobernador Daniel Scioli de enviar un proyecto para bajar la imputabilidad de los menores. En Encuentro con las Noticias. Por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Tu voz, nuestra voz. Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Ciudadanía es. Ciudadanía es. Respetar por igual a todos los seres humanos. Sean doctores o analfabetas, licenciados o sin licencia. Porque el único título que tiene valor es el de ser humano. Y es que somos iguales. Todas y todos, sí, somos iguales. Todas y todos, sí, somos iguales. Raza, género, cultura. Somos uno solo. una sola nación, un solo ser, un solo color. Latinoamérica, un solo pueblo. Estás escuchando FM Tincunaco, tu voz, tu voz. Nuestra voz. Comunicate al 15 66 90 5002. De 9 a 11, la información está acá. Ayer en la asamblea se decidió pedir una entrevista con carácter de urgente, lo cual se hizo, pero no se nos contestó. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Pasan de la hora 9 de la mañana, seguimos acá en Encuentro con las Noticias. Me parece que está apurada, Silvia, quiere terminar rápido ahí. 18 minutos. Perdón, 18. Ah, bueno, ahora sí. No, si no digo, ¿qué pasó? Ya estamos casi terminando. Arrancamos con las noticias, vamos a meternos en la información regional. Te contábamos hace un rato que hoy va a haber una charla en la UFO, en la Unión de Familias Obreras. Aprovechamos para mandar un saludo a los amigos de la UFO que siempre nos están invitando a participar de todas las actividades que hacen ahí en Barrio Manuelita. Hoy van a realizar una charla, debate. Hace muy poquito hicieron una charla vinculada al presupuesto participativo. Hoy la charla tiene que ver con lo que ellos llaman, o lo que llama el historiador invitado Enrique Manson, Constitución Justicialista de 1949 y el triunfo electoral de 1973. El orador es justamente el escritor e historiador Enrique Manson. Esto va a comenzar a las 7 de la tarde en la UFO, que queda en Güemes 1973, Güemes y Busolini. En un acto oficial hoy van a inaugurar una planta de verificación técnica vehicular. Siempre me equivoco cuando digo verificación técnica vehicular. Lo voy a practicar, después lo digo de vuelta. Van a inaugurarla en una BTV. Me dicen que me apuntan acá para que sea más fácil. Esta planta, esta BTV en Pilar, va a ser una nueva, se suma a la que ya existía en la zona de Pilar, perdón, en la que existía en la zona de Luján y Malvinas Argentinas. En la región sería la tercera, estaría ubicada en Pilar, exactamente en la calle Dardo Rocha, 2149. Esto va a ser a las 11, en un rato nada más va a estar presente, según este proyecto, estará presente el intendente de Pilar Zúcaro. Va a participar también la ministra de Infraestructura de esta inauguración de la provincia de Buenos Aires, la arquitecta Cristina Rodríguez, y quedará a partir de hoy ya funcionando oficialmente la planta de verificación técnica vehicular de Pilar. Tiberi Corporation. Nosotros nos metemos ahora en la información, en los avisos y el segmento de Silvina Vías, los avisos comunitarios. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Seguimos juntando tapitas para Jennifer. Juntemos tapitas para Jennifer del barrio de las Casitas de Bucetich, que las necesita para cubrir un tratamiento en el Garrahan. Y está juntando tapitas plásticas. Si tenés alguno, lo podés acercar a Radio Tincunaco, a San Salvador y Carabobo, o directamente a la casa de Jennifer, Manzana A, casa 42, en las Casitas de barrio Bucetich. En el día de mañana comienzan las clases en la escuela media número 3, Sol de Mayo. El día sábado 14 de marzo, una gran cruzada solidaria para la gente de Tartagal. Si vos tenés algo para donar, podés acercar ropa, calzado, medicamento, colchones, frazadas o alimento. Esto se va a estar, esta caravana va a estar recorriendo Croacia desde Potosí hasta las vías del ferrocarril de Bucetich. En el escenario móvil van a estar actuando Los Ángeles del Rock and Roll. de 9 a 11, la información está acá. La Argentina se ha declarado como un estado donde reconoce la preexistencia de los pueblos originarios. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Veintiún grados, una décima la temperatura en este momento, igual que la térmica, 95% el porcentaje de la humedad, 22 son los minutos que pasan de las 9 de la mañana. Te contábamos hace un rato que la gente de el programa de Radio Es Hora, que realiza Enrique Vázquez y Mariana Carvajal, nos acercaron parte de una entrevista que le realizaron a un docente de la Universidad de General Sarmiento. ¿Sí? El docente es Gabriel Kessler, es investigador además del CONICET. Antes contamos una información publicada en el sitio Aquí la Noticia. Una información vinculada a declaraciones del ministro Carlos Stornelli, ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Stornelli no quiere escuadrones de la muerte, así lo reconoció el ministro de Seguridad bonaerense. Se escuchan posiciones extremas, dijo, y rechazó esos planteos. No voy a ser ministro de un exterminio. La gente está cansada de que la ideología se meta con la seguridad, dijo parte de las declaraciones del ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Reconoció que la gente está cansada de que la ideología se meta con la seguridad y que se escuchan posiciones extremas para acabar con la inseguridad. El funcionario reconoció que se aparecen estas posiciones extremas, escuadrones de la muerte, caso y cosas por el estilo, y advirtió que es peligroso y rechazó esos planteos. Stornelli se manifestó de esta forma en contra de los planteos y en una entrevista de un diario nacional reconoció que si se quiere terminar con la inseguridad hay tiempos posibles para lograrlo, parte de las declaraciones del ministro Carlos Stornelli. La gente te contaba del programa Es Hora, realizaron una entrevista con Gabriel Kessler, doctor en sociología y profesor de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y hablaron sobre muchas cosas, pero como para ir comenzando en parte lo que fue esta entrevista, hablaron sobre el concepto de inseguridad. Eso es lo que piensa Gabriel Kessler sobre la inseguridad. Este es el concepto que él vierte vinculado a la seguridad, a la inseguridad, este docente de aquí, de la Escuela de Altos Estudios, la Universidad Nacional de General Sarmiento. Arreciaron los cruces entre sectores del oficialismo y la oposición después de que la oposición justamente le reprochara a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que no hubiera hecho alusión al tema de la inseguridad en su informe a la Asamblea Legislativa al inaugurar el periodo ordinario de sesiones del Honorable Congreso Nacional. Estamos en comunicación ahora con el doctor Gabriel Kessler, es doctor en sociología, investigador del CONICET, docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento y uno de los expertos en lo que se llamó después de los 90, después del vendaval Menem-Cavallo, la nueva pobreza de la Argentina, que es donde se nutre todo esto que va desde el paco hasta la irritabilidad de algunos sectores medios que ven a cualquier pobretón morocho como un delincuente, como un peligro inminente, ¿no? Doctor Gabriel Kessler, ¿dónde está la clave para entender o por dónde convendría arrancar el análisis de la inseguridad? ¿Mano dura, garantismo, son esos los parámetros o hay otros? Yo creo que lo primero es definir qué es lo que se llama hoy en la sociedad argentina inseguridad, que es bastante similar a lo que sucede en otros países. Inseguridad no es sinónimo a todos los delitos, ¿sí? Y tampoco solo los delitos son los que generan inseguridad, sino que inseguridad, de acuerdo a lo que aparece como definido en la población, es una amenaza que puede pender aleatoriamente sobre cualquiera, una amenaza que es más sobre la integridad física que sobre los bienes. Entonces, en ese sentido, la inseguridad es como una sensación de una amenaza que está circulando en los grandes centros urbanos, pero también en los medianos y en los pequeños, y eso es lo que genera una preocupación social. Inseguridad que, por otro lado, no es tampoco una ilógica o una irracionalidad de los sujetos, sino que uno ve que hay mayor sensación de inseguridad en áreas urbanas donde se produce mayor cantidad de delitos. Uno luego puede discutir si esa sensación está correlacionada con la cantidad de delitos que efectivamente se producen, pero que si uno lo mira en un conjunto general, en un plano general, si uno compara la sensación de inseguridad en determinadas ciudades comparado a otras donde hay, por ejemplo, menor tasa de delitos, sigue algún tipo de lógica. Entonces, en ese sentido, entender qué es la inseguridad como algo diferente a la totalidad de delitos y también que la inseguridad muchas veces no tiene nada que ver con la infracción de la ley, como por ejemplo el temor que genera en muchos sectores ver jóvenes, sectores populares reunidos en la calle, que no hay ningún tipo de infracción de la ley, pero eso también es visto como inseguridad, muestra que es un terreno que se recorta como parte de algunos delitos, no todos, y como conductas que no implican ningún tipo de ruptura. fuera de la ley. Entonces, en ese sentido, es una problemática que tiene una autonomía y una identidad particular. Estás escuchando el noticiero de los barrios. Vamos a compartir en un rato algunas apreciaciones más de Gabriel Kessler, docente de la Universidad de General Sarmiento y doctor en sociología, sobre el papel que juegan los medios en esta sensación de inseguridad o en, de alguna manera, instalar determinados temas en algunos momentos y en otros no, ¿no? Depende también a quién le sucede el episodio, ya sea de robo o lo que sea. En un rato nada más compartimos más sobre esta entrevista que le realizaron a Gabriel, que es el docente de aquí de la Universidad General Sarmiento. Te contábamos, en estos días va a estar el ex tenista Guillermo Vilas recorriendo la zona. Estuvo ya en San Miguel, allí estuvo dando una clínica sobre tenis. Va a estar en el día de hoy en Pilar, a las 5 de la tarde estaba previsto que llegue Guillermo Vilas a realizar una clínica de tenis en la ciudad deportiva del Club Atlético Pilar, ruta 8, kilómetro 51.5, con entrada libre y gratuita para todos los que quieran estar y participar de esta clínica. ...29 minutos pasan de las 9... hacemos una pausa, venimos con más noticias. Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Servicio informativo. Vas a escuchar toda la información a cada hora, las noticias en 2 minutos. Noticias nacionales y locales en el servicio informativo de FM Tincunaco. A una hora, 2 minutos de información en titulado Tu Voz, Mi Voz. Un día en la vida de Mabel Paz. 3 p.m. Mabel tiene un agradable diálogo con la directora de la escuela de su hijo. Mire, señorita Paz, el problema aquí es que su hijo no acepta las normas de nuestra escuela. Ayer, por ejemplo, le faltó el respeto a una maestra. Esto es inaudito. No entiendo, señora directora. En casa Raúl es un chico tranquilo. Yo creo que el problema es que usted no le impone límites al chico. Y en un caso como el suyo es comprensible. ¿Qué me quiere decir con esto? Voy a ser muy clara. Al chico le falta la figura del padre. Y la culpa de eso es tuya. No sabes criar un hijo. Eso? Te acostaste con cualquiera y ahora no sabes qué hacer con el hijo que concebiste. ¿Qué piensa? A las reventadas como vos habría que sacarle los hijos. Estos somos todos. Dejemos de ser el público de la discriminación. Denunciémosla. Tu información la escuchás todas las mañanas. 9 de la mañana, 2 minutos. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Encuentro con las Noticias. El informativo de los barrios. Encuentro con las Noticias, lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por Tincunaco FM. Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz. Comunicate al 15 66 90 5002. Estás sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. Treinta y un minutos pasan de las 9 de la mañana, 15 66 90 50 02 es la vía de comunicación con la radio, 15 66 90 50 02. Allí nos puedes enviar un mensaje de texto, acercarnos a información de tu barrio, compartir opinión sobre los temas que vamos desarrollando día a día en el noticiero de los barrios. Información que nos llega a través de la agencia de noticias Rodolfo Walsh, marcha con el MOCAS, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, por la libertad de los presos de Atamisqui. Hoy, miércoles 11, se va a realizar una marcha hacia la Casa de la Provincia de Santiago del Estero en repudio al grupo GETUAR, Grupo Especial Táctico para Operaciones de Alto Riesgo, exigiendo la libertad de los compañeros del pueblo de Aguita, presos desde la represión del lunes 2 de marzo. Desde el lunes 2 de marzo, la policía santiagueña detuvo a Roger Zurita, Nemesio Sequeira, Celso Sequeira, José Sequeira y Hernán Barraza, miembros de comunidades indígenas de Aguitas. 20 efectivos de este grupo especial táctico de operaciones de alto riesgo de la policía de la provincia santiagueña llegó al departamento Atamisqui la noche del domingo y con la colaboración de policías locales marcó las casas que el lunes por la mañana fueron intervenidas, golpeadas y golpeando a los familiares detenidos, incluso disparando con armas de fuego. Hernán Barraza, de 78 años, fue liberado el lunes por la noche por problemas de salud. Los demás permanecen en la Alcaldía de Tribunales de Santiago del Estero. No es la primera vez que la policía los detiene por la lucha del pueblo de Aguita. Vienen manteniendo contra la usurpación del campo Toro Humán en el territorio del Alto, único cordón de bosque nativo en esa región y hábitat de las comunidades indígenas y campesinas. La empresa usurpadora Genética del Este, Sociedad Anónima, es propiedad de la firma Bustogorri Hermanos, pero la compra del campo denominado Toro Humán la realizaron a nombre de un testaferro. ¿Sí? El municipio esa zona hasta el momento no ha tenido una respuesta. El daño ecológico que los empresarios rurales vienen provocando en la provincia a través del desmonte y el uso de agroquímicos que envenenan el agua, única fuente de consumo para las familias y los animales de la zona, se suman a los ataques contra los legítimos habitantes del lugar a través de grupos parapoliciales con la complicidad del gobierno provincial. Por todo esto, hoy va a haber una marcha a la Casa de la Provincia de Santiago del Estero en Capital. Esta marcha va a estar encabezada por los integrantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, pero también se van a sumar diferentes organizaciones sociales a acompañar a el MOCASE, al Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Estuvimos charlando en el día de ayer y vamos a ver si podemos estar una mañana, traerla acá de la mañana, a compartir las noticias con nosotros a Rosa Urán, integrante de la Casa de la Familia del Viso, un lugar donde se trabaja la asistencia y prevención de la violencia doméstica y el abuso sexual infantil. Estuvimos compartiendo parte de la jornada de ayer en la tarde, fuimos a visitar a la Casa de la Familia, pero no para entrevistarla esta vez, sino para hablar de trabajo. Vamos a compartir una propuesta de trabajo durante este 2009, la cual incluye el trabajo en tres barrios en el partido de Pilar, en Barrio Pinazo, en la localidad de Delviso, en Barrio Toro, en Presidente Derqui, y en Barrio San Jorge. Son los tres barrios en los cuales, en los centros de salud, se va a hacer un trabajo de prevención de violencia familiar y abuso sexual infantil. Y es una propuesta interesante. Hace años que venimos trabajando en conjunto con la Casa de la Familia y siempre agradeciendo la invitación que nos hacen a aportar un granito de arena desde la comunicación comunitaria. En este caso vamos a estar realizando talleres de radio, de comunicación comunitaria, para la elaboración de material de difusión de lo que tiene que ver justamente con esta temática. Y vamos a estar compartiendo y trabajando en un grupo, la verdad, muy interesante, de alrededor de 35 personas, en las cuales hay, obviamente, profesionales, psicólogos y psicólogas, psiquiatras, asistentes sociales, ¿no? Profesionales de la Casa de la Familia, y que se van a acoplar y vamos a sumarnos al trabajo que vienen realizando en los centros de salud. Así que estamos en los últimos preparativos. No sé qué, Silvina estuvo también acompañando y compartiendo ayer la tarde con la gente de la Casa de la Familia. No sé qué te pareció la jornada. Sí, bueno, a la expectativa, ¿no? De que empiece todo pronto y de que todos los chicos, chicas y gente grande, gente chica, pueda aprenderlo cómo es una radio comunitaria. Así que la idea es compartir durante este año 2009 también los materiales que se van a ir produciendo en este trabajo compartido con la Casa de la Familia. Obviamente, reiteramos, estamos muy contentos de que nos hayan invitado, nos hayan sumado a ser parte de esta iniciativa, que es bien ambiciosa, ¿no? Poder trabajar y compartir y generar material desde de los mismos barrios, ¿sí? Tres barrios bien particulares: Barrio Toro en Presidente Derqui, Barrio Pinazo en Delviso y Barrio San Jorge, ¿sí? Que, por ejemplo, Barrio San Jorge está muy cercano a este country que construyó Siete Lagos Artificiales y que dejó sin agua durante el verano a los vecinos de tres barrios. Bueno, Barrio San Jorge es uno de los barrios que quedó sin agua a causa de los lagos artificiales que hicieron. Muy lindo quedaron los lagos artificiales, aparentemente yo no los pude ver, según dicen, pero no tuvieron en cuenta que estas bombas que todo el tiempo están manteniendo estos ciertos lagos artificiales, generando esta sensación de tener 7 Lagos Preciosos en el country, dejó sin agua durante el verano a 3 barrios en el partido de Pilar. Uno de ellos es San Jorge, un lugar donde no hay centro de salud, sino que hay lo que se llama posta sanitaria, en un centro comunitario, en un comedor. Van profesionales a atenderse en un cuarto que cede este comedor, por ejemplo, ¿no? Hay varias postas en el partido de Pilar, lugares donde todavía no hay afincado un centro de salud. Allí vamos a estar colaborando y aportando un granito de arena, así que muy pronto tendremos novedades. Aparentemente en abril arranca este proyecto ya con todo, así que pronto tendremos novedades para compartir también en la mañana del Noticiero de los Barrios. Una información publicada esta mañana en el sitio Pilar de Todos habla sobre la demora en la aplicación del sistema de tarjetas en las líneas de colectivo, que la padecemos todos cada vez que tenemos que viajar y poner la monedita, ¿sí? Alfajor moneda, caramelos moneda o gomitas confites masticables. Moneda, gomitas masticables moneda, pastillitas, pastillas, la creatividad argentina excede todos los límites, ¿no? Sí, el otro día en San Miguel vi un puestito de una señora. Tenía una mesita bastante larga, ¿viste? Entonces fui a cambiar moneda y me dice, ¿qué querés? Me dice, ahí tenés todo lo que podés llevar. Tenía un montón de cosas. Muchas opciones, claro. No era ni alfajor, ni esto, ni otro. Era todo un montón de golosinas que vos podías elegir cualquiera y te podías llevar. Yo quiero las monedas nada más, no le dije todo. Se demora, sí, se anunció hace por lo menos unos 45 días que se iban a implementar las tarjetas magnéticas para eliminar esto de las moneditas, pero se demora la aplicación del sistema de tarjetas en varias líneas de colectivo. Hay muy pocas que todavía que ya tienen incorporado, incluso antes de este conflicto de las monedas. En mayo todas deberían tener en funcionamiento en la provincia de Buenos Aires, por lo menos, las tarjetas magnéticas y los puntos de venta. El tope, las compañías tenían hasta el 1 de mayo para implementar el sistema en todas sus unidades. Tienen tiempo hasta esta fecha, 1 de mayo, para implementarlo, pero hay tardanza en la fabricación de los aparatos, dicen, como argumento las empresas, es una de las medidas tendientes a paliar la falta de monedas. Felipe, Christoph, Eduardo, Nini, Cristina, Gustavo. En el partido de Pilar, el intendente Zúcaro criticó a el ministro Oporto, ¿sí? En el inicio del ciclo electivo de ese distrito, en la localidad de Presidente Derqui se hizo. Zúcaro criticó que el ministro Oporto haya elegido llevar al gobernador Daniel Scioli a inaugurar el ciclo electivo en una escuela privada del distrito de Morón, ¿sí? Fue la crítica que hizo el intendente de Pilar en la inauguración del ciclo electivo en Pilar en la escuela media número 2. En su discurso declaró que en la cartera de educación bonaerense hay una inoperancia real que no entiende, criticó que el gobernador dé el inicio de clases en un establecimiento privado, ¿sí? Bastante reprobable, ¿no? Pero de alguna manera deja entrever cuál es la educación que defienden, ¿no? Parte se deja entrever también en esperar hasta los últimos días de febrero, primeros de marzo, para empezar a sentarse a dialogar sobre la cuestión salarial y de mejoras de los establecimientos educativos. Todos los años pasa exactamente lo mismo, digo, ¿no? Tienen enero, febrero para poder arreglarlos y para poder sentarse con los gremios docentes y, bueno, vamos a sentarnos a dialogar, pero siempre esperan, ¿no? Hasta los primeros días de marzo y después de encima la culpa la tienen los docentes, ¿no? De los problemas. Y en este caso, Daniel Scioli inauguró el ciclo electivo en una escuela privada. Reprobable absolutamente, pero de alguna manera, como decíamos, deja entrever cuál es su posición vinculada a la educación. Alejandro Leguizamón está en el Hospital Mercante de José C. Paz. En un ratito vamos a dialogar con él, hacemos una pausa cuando pasan 41 minutos de las 9. Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz. Nuestra voz. Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden. Si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Los niños tienen derecho a un buen trato. Jimena, inútil, anda a poner la mesa. Termino de jugar y voy, mamá. ¿Por qué será que los grandes nos gritan si nosotros entendemos cuando no hablan bien? ¿Sabes qué pasa? Los grandes deberían aprender de los chicos. Los niños tienen derecho a un buen trato. Respétalo, es tu oportunidad de verlo crecer feliz. ¡Vamos todos a cantar! ¡Para que los niños del mundo tengan todos un lugar! ¡Vamos todos a ayudar! ¡Todos los niños del mundo merecen! Todos los niños y niñas del mundo, incluidos los 300 millones que trabajan en condiciones de explotación, tienen derecho a jugar, a reír, a estudiar, a una infancia protegida y feliz. Artículo cualquiera de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Teresa, un cuento de Rafa Urreta Vizcaya. Bien porfiada Teresa, la vaca de exportación, hinchaba con irse de vacaciones al exterior. No, Teresa, le dijo el toro. ¿No qué? ¿No te conviene? ¿Qué cosa? Viajar. Y Teresa lo mismo, dale que dale, que yo me quiero ir, que me quiero ir ahora, que soy joven, que mi destino no está en estas ruralidades. Y así meta, meta todo el día mientras se acomodaba la capelina que se había hecho con bosta seca y unas hojitas de llantén. Me quiero ir, repetía. El mundo me llama, allá voy, aburría. Una mañana llegó el camión buscando hacienda. La empresa de turismo, saltó Teresa y fue corriendo a pedir un asiento con ventanilla. No había dado tres pasos cuando los pastitos del suelo, de tan primavera que era, le tiraron besitos. Y ese novillo compadrón con la cola como fleco le guiñó el ojo, así como te digo, todo junto. Mejor me quedo, dijo. Veraneo en el mallín de Don Lenco y hago un poco de patria. Y se alejó moviendo la cola pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, que movió los ojos del compadrón pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá. Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco y UNICEF. Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz. Nuestra voz. Comunicate al 15 66 90 5002. Estás sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. ...45 minutos pasan de la hora 9 de la mañana. Seguimos con más noticias en Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. En un ratito vamos a dialogar con Ale, que está en el Hospital Mercante de José C. Paz. La semana pasada nos contaban cuál era la situación del Hospital Larcade en San Miguel. Hace unos días hablamos sobre las declaraciones del Secretario de Salud en Pilar sobre el Meisner, la maternidad de Presidente del Quío. Hoy vamos a ver en qué situación arrancó y comenzó el año el Hospital Mercante de José C. Paz. Compartíamos parte de una nota que le realizaron a este docente de la Universidad de Lanzamiento, Gabriel Kessler, vinculado a la inseguridad. Vamos a compartir un nuevo fragmento. Recordamos que la entrevista fue realizada en el programa Es Hora, que conduce Enrique Vázquez. Y en un momento hablaron sobre el papel que juegan los medios de comunicación, ¿sí? ¿Cuál es la relación que existe entre lo que se denomina inseguridad desde los medios y lo que va pasando en la realidad, ¿no? En la cuestión fuera de la cuestión mediática? Esto contestaba en el programa Es Hora Gabriel Kessler, docente de la Universidad Nacional de General de Lanzamiento, doctor en Sociología. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación cuando sobre un hecho que puede ser grave como un homicidio lo repiten todo el día? ¿Qué papel juega eso en la sensación de inseguridad de la gente? Es un tema que de algún modo debate en todo el mundo, ¿no? Es decir, lo que está de algún modo demostrado es que los medios contribuyen a generar agenda, es decir, a plantear cuáles son los temas que preocupan a una sociedad. Yo hice trabajo de campo en el 2004, 2003, cuando había un fuertes casos de secuestro extorsivo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y aún yendo a lugares muy recónditos del país, donde jamás se había producido algún tipo de secuestro, había un temor de que eso esté. Entonces, de algún modo, hay una idea de que los medios generan agenda. Ahora bien, hay una cosa que también hay que decir para contrarrestar. Lo que también se demuestra internacionalmente es que solamente los medios generan algún tipo de temor en la sociedad cuando las personas ven lo que se llama una consonancia intersubjetiva, es decir, que aquello que están leyendo en un medio o viendo en la televisión tiene algún tipo de verificación con lo que sienten que pasa alrededor suyo, con lo que escucharon por boca a otras personas, es decir, tiene que haber una consonancia intersubjetiva entre lo que se ve, lo que se escucha en la radio, lo que se ve en los medios, con lo que uno siente que pasa alrededor suyo. Es decir, no hay un efecto directo sin ningún tipo de algún modo, reforzamiento de, lo que un, de un clima que uno percibe alrededor suyo. Sí es cierto que lo que uno ve es que en la manera como se enuncian los temas, es decir, otro delito más, otro asesinato, se contribuye a la sensación de la inseguridad, que es un tema que está de algún modo planteado hace no más de una década, es un estado constante de la sociedad y que de algún modo está presente en todos lados. Volviendo a la cuestión de los medios, sí es cierto que en la forma en cómo se genera agenda, a veces algunos temas centrales aparecen con menor visibilidad y menor discusión pública de lo que merecerían. Por ejemplo, el tema de las armas. Es decir, no hay sociedades donde se produce un fuerte control de armas que tiene fuerte tasa de violencia. Si en Europa occidental hay muy pocos homicidios, en gran medida está basado en que hay desde después de la Segunda Guerra Mundial un férreo control de armas. Entonces yo creo que ahí hay un tema central que a mi entender tiene menor presencia y además tiene una eficacia totalmente demostrada, es totalmente más inocuo en el sentido de que no genera violencia sobre las personas. Ahí debería haber un tema central en nuestro país y me parece que ahí todavía hubo algunas medidas importantes como los planes que tuvieron cierta ejecución en años anteriores de devolución de armas, de entrega de armas a cambio de un estipendio, pero el control de armas del mercado legal y sobre todo ilegal de armas, para mí es una de las claves que explica lo que más preocupa a la sociedad y con razón y a cualquiera de nosotros, que es no es cualquier delito, sino aquellos donde se ejerce violencia. Y ahí sería importante que los medios y que el Estado tenga un papel central, porque ahí sí, repito, así como la discusión sobre la ley es interminable y nunca vamos a poder ponernos de acuerdo, el consenso sobre el control de armas es central para evitar que, no sé si los delitos, pero por lo menos los delitos con violencia, que son, repito, los que obviamente deben ser la prioridad en cualquier sociedad, deberían ponerse en un eje. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Escuchamos a Gabriel Kessler, docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento, doctor en Sociología. Continuamos con información regional. Alberti y Del Viso podrían quedar unidos con un asfalto hacia la Panamericana y la Ruta 8, una promesa que comienza a tomar forma, publica hoy el periódico Pilar de Todos. La promesa de unir localidades de Del Viso y Manuel Alberti con la construcción de asfalto es una de las que desde hace unos días comenzó a tomar forma. Las obras incluyen los arreglos de las calles Irigoyen, Jakes, Lisandro de la Torre y Sócrates. La idea es que los habitantes de las dos localidades tengan una salida pavimentada a esas arterias principales. La tarea demandará una inversión de 4.200.000 pesos. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Gran Festival Familiar y Juvenil Cristiano 2009, del 13 al 15 de marzo a las 7:30 de la tarde en José de Paz. Podés ir a ver grupos de cumbia en vivo, canciones, reggaetón y mucho más. Te esperamos en Barrio Sol y Verde, en la calle Austria 3867. Ahí van a estar algunos pastores del Ministerio Vamos los Pibes, la iglesia de Un Millón de Almas. Así que en Sol y Verde, a partir de las 7 y media de la tarde, del 13 al 15, podés estar disfrutando de todo esto. En abril comienzan las clases en la Escuela de Oficio. Todavía tenés algunos talleres para poder cursar. En el turno tarde podés cursar plomería, herrería, tornero, bobinado de motores, secundario, albañilería, pintor, letrista, primario, carpintería, tejido, alfabetización y gasista. Para el turno mañana todavía tenés talleres de bobinado de motores, cortador textil, carpintería, plomero, gasista, herrería, alfabetización y secundario. Para el turno noche tenés herrería y albañilería. Si querés saber más, te podés acercar a Avenida Croacia y Bela Bartok en Barrio Bucetich. De 9 a 11, la información está acá. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Tomás. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bueno, estamos un poco preocupados por el anuncio del gobernador Daniel Scioli de enviar un proyecto para bajar la imputabilidad de los menores. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Tu voz, nuestra voz. El próximo 24 de marzo vamos a estar poniendo al aire un especial que va a elaborar Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias de una hora de duración, donde se van a poder compartir y escuchar pequeños fragmentos de cómo fue la militancia y cómo afectó la dictadura cada una de las zonas de influencia de estas radios comunitarias. Nosotros vamos a estar aportando a este informe especial con cómo afectó el hecho de que Campo de Mayo, el centro de operaciones de la dictadura del 76 al 83, esté tan cerca y cuál era la militancia en aquellos años también aquí en la región, y además compartiendo informes que pudimos elaborar y que estamos elaborando gracias al aporte y la investigación de Alfredo Sayus y Fabián Domínguez, que han escrito varios libros, uno de ellos La Sombra de Campo de Mayo, justamente de cómo afectaba que Campo de Mayo esté en el ex distrito de General Sarmiento y cuál era la militancia también, sobre todo en la zona de Granbur y Los Polvorines en nuestra región. ...54 minutos pasan de las 9 de la mañana... ...una última información antes de irnos al informativo de Farco... ...con la información nacional... ...nuevos vehículos para José Cepaz... ...el Consejo Deliberante de José Cepaz llamó a licitar... ...para adquirir 12 vehículos para la Dirección de Seguridad... ...el director general de la dependencia... ...Juan José Gutiérrez se mostró conforme... ...pero espera más ayuda... ...el problema que según dijo... ...de la inseguridad siempre es un tema que está presente... ...se habla de cómo solucionarlo... ...de cómo combatirlo y de cómo persuadirlo... ...pero es difícil, ¿sí? Lo cierto es que se van a licitar... ...nuevos vehículos, 12 en total... ...para la Secretaría de Seguridad de José Cepaz. Vamos a compartir la información nacional. Llega el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. En un buen momento volvemos con la información regional. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Le pido a los gobiernos provinciales y nacional que mi hijo Iván aparezca. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Los estamos saludando a través del satélite, también estamos llegando a todo el país vía internet, más de 120 radios difunden este noticiero nacional. Estamos con la primera edición de este miércoles 11 de marzo de 2009, con Cristian Torres en los controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios y corresponsales de nuestra red nacional. El nuevo proyecto de ley de radiodifusión será presentado el próximo miércoles 18 de marzo en un acto encabezado por la presidenta Cristina Fernández en el Teatro Argentino de La Plata. El acto servirá para abrir un periodo de debate público del tema en todo el país. Luego, el proyecto será presentado en el Congreso Nacional para su tratamiento parlamentario. Desde el gobierno aseguran que el proyecto servirá para democratizar el acceso a los medios de comunicación y que incluirá los 21 puntos impulsados por la coalición por una radiodifusión democrática. La comunicación es un bien público y un derecho humano esencial. Debe ser pluralista, diversa y accesible a todos. Y todas. El Estado debe garantizarlo. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. La patronal del campo volvió a la actitud amenazante. Los dirigentes de la mesa de enlace dijeron que la reunión de ayer con el gobierno fue regular y llamaron al resto de los dueños de campos a movilizarse este jueves en las rutas a un año del comienzo del conflicto. En el encuentro de ayer volvieron a reclamar la baja en las retenciones a la exportación de soja y la eliminación de las de trigo, maíz, girasol y lino, además de la baja en las que se paga por la exportación de carne. Por si quedaban dudas, el presidente de la Federación Agraria, Eduardo Bussi, dijo que la principal bandera del sector es la soja. Por supuesto que la voluntad de la Comisión de Enlace, que también queremos hacer pública, es que el tema de retención de soja es una bandera que no vamos a bajar, que vamos a discutir en todos los lugares que sea necesario, los espacios públicos, la movilización, y centralmente en el Congreso de la Nación. Allí vamos a estar con toda fuerza tratando de modificar la realidad de pequeños y medianos productores sojeros y del conjunto de la producción sojera. Y nos vamos ahora a la provincia de Salta, porque es una de las provincias donde persiste el conflicto en la educación. Los docentes autoconvocados continúan con medidas de fuerza, están reclamando un aumento salarial del 30% y acusan a los gremios y al gobierno de querer destruir a la Asamblea Provincial Docente. Recibimos el informe desde Radio Universidad en la capital salteña. Los docentes autoconvocados de Salta continúan con las medidas de fuerza decididas para mañana, jueves. Solicitan una mejora salarial e inversiones en infraestructura para las escuelas salteñas. El paro será de 48 horas y es en respuesta a la disconformidad por lo acordado entre el gobierno provincial y los gremios. El profesor Ángel Tolaba, de la Asamblea Provincial Docente, defiende la legitimidad de los autoconvocados y acusa a los gremios y al gobierno provincial de querer destruirlos. En todo este tiempo, por supuesto, hemos sido un obstáculo, una piedra en el zapato para los gremios, y es por eso que el año pasado se han aliado. Y este año se han decidido, junto al gobierno, a tratar de destruir a la Asamblea Provincial Docente. El docente Tolaba considera al acuerdo como insuficiente y plantea continuar con las medidas de fuerza. Hemos lanzado esta medida para jueves y viernes. Lo que han pactado los gremios no tiene nada que ver con nuestro petitorio. Nosotros estamos exigiendo un aumento del 30%. Como mínimo para cubrir la inflación de pasada. Es decir, no estamos pidiendo ganar, estamos pidiendo recuperar el poder adquisitivo que tenía nuestro salario. Para Farco Satelital, el informe de Raúl Vargas y Marita Couto, Radio Universidad Nacional de Salta. Nuestro sitio en internet, www.farco.org.ar. 12 países de América del Sur crearon el Consejo de Defensa Suramericano. Funcionará en el ámbito de la Unión Sudamericana de Naciones y, según el ministro de Defensa brasileño Nelson Jobim, servirá para tener una política de defensa común para el continente. Además, prevé un sistema de producción y distribución conjunto de armas. La creación de este organismo fue firmada ayer en Chile por los ministros de Defensa de Brasil, Chile, Venezuela, Ecuador, Colombia, Uruguay, Bolivia, Colombia, Perú, Paraguay, Surinam, Guyana y de Argentina, Nilda Garré. La Corte Suprema convocó al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo para una reunión de trabajo sobre la aceleración de las causas por crímenes de la dictadura. Las invitaciones fueron para el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner, y el vicepresidente de la Nación y presidente del Senado, Julio Cobos. Además, los jueces citaron al jefe de gabinete, Sergio Massa, con quien se reunirán hoy, para pedirle que autorice una ampliación del presupuesto judicial. Una organización de residentes bolivianos denunció en la justicia la discriminación sufrida el domingo en la cancha de Huracán en la ciudad de Buenos Aires. Se trata del Consejo Solidario Internacional de Residentes Bolivianos en el Exterior, que también le pidió a la Asociación del Fútbol Argentino que suspenda al árbitro Sergio Pezzotta. Según la organización, Pezzotta toleró las banderas de Bolivia y Paraguay con las que hinchas de Independiente pretendían burlarse de los de Boca, menospreciando así a bolivianos y paraguayos. Viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única. El El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación. Y hasta aquí llegamos con nuestra primera edición de este miércoles 11 de marzo de 2009. Nos volvemos a encontrar en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, el primer noticiero realmente federal. Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz. Escuchá de lunes a viernes, de 7 a 18 horas, a pura música tropical. No te olvides, de 17 a 18 horas. A pura música tropical. Por la 107.3, la radio que solamente piensa en vos. La radio que solamente piensa en vos. Fedorio Cowell. Artista plástico, autodidacta, escritor, poeta, literato, profesor y también vecino de José Cepaz. Como artista plástico, Fedorio Cowell realizó su primera exposición en el año 1968 en el Museo Histórico y Arte de Morón y no paró de exponer sus obras por los próximos 30 años. Si bien su pasión por las letras le viene de toda la vida, Fedorio Cowell toma contacto oficial con la literatura en 1979. Fedorio Cowell. De la campiña. Es la hora en la campiña. Es la hora en que la quietud de la tarde gotea sauces de silencio y lejanías sobre el buñido espejo del arroyo. Todo eso para mí es un templo donde palpitan a solas, sin intermediarios, mi corazón y el corazón de Dios. Cuando forma parte de los talleres de escritura dictados por la Dirección de Cultura del viejo distrito de General Sarmiento. Fedorio Cowell, vecino de Cecilia. Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz. Nuestra voz. Comunicate al 15 66 90 5002. Estás sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. Seis minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos acá en Encuentro con las Noticias. Si te querés comunicar con nosotros lo podés hacer a través del 15 66 90 50 02 o te podés acercar acá a la radio a FM Tincunaco en las calles San Salvador y Carabobo, barrio San Atilio. Vamos a compartir un tema musical en un ratito nada más. Vamos a escuchar al grupo del Barro, oriundo de aquí José Paz. Y ahora que llovió, hay barro por todos lados. Vamos a escuchar el tema No Tan Difícil. Así es. En un ratito nada más. Mientras te contamos, en este momento la temperatura sigue siendo de 21 grados, una décima, la humedad del 95%. Contamos hace un rato la información sobre el distrito de Pilar. Allí construirán un asfalto que unirá la ruta 8 y la Panamericana con las localidades de Del Viso y de Alberti, ¿sí? Son dos de las localidades que van a quedar unidas por una obra que comenzó hace solo algunos días en el partido de Pilar. Acá. Acá me soplan que el grupo del Barro se va a estar presentando, Silvi. El día 28 de marzo, en 22 de marzo. En Riu, en San Miguel. 22 de marzo, ¿qué es? Me estoy fijando acá. Domingo. Así domingo, que por ahí nos juntamos los chicos de la radio y nos vamos a ver a Del Barro, nuestros amigos. No, tenemos una batería pendiente, íbamos a verlo en Raíces el año pasado, al final después, a fin de año, no coordinamos, no nos encontramos, terminó uno, a uno le regalaron su primer cobayo, el otro terminó no sé dónde, y no nos encontramos, pero vamos a ver si el 22 podemos estar ahí acompañando a los amigos del grupo Del Barro. 15 pesos la entrada, dice. ¿Cuánto? 15 un regalo. Un regalo. ¿Qué hace uno con 15 pesos en estos días? Nada. Solamente puede ir a ver al grupo Del Barro en Río, en San Miguel. Es la revancha del tango, ya sola. Mira acá Daniel Zambrana que se paga la entrada de todos. Yo invito. Buenísimo. Yo invito. Solo lo de la radio, ¿no? Porque ya empiezan a llegar mensajes. Invitadamente. Hablando de mensajes, llegó un mensaje de texto. Un mensaje de texto, no. Un correo electrónico a fmtincunaco@yahoo.com.ar de Nora. Sí. ¿Sí? Contame qué más. El título del mail dice: sacate la almohada. ¿Sí? ¿Para quién será? Como para arrancar. Dice: por ahí, solo por ahí me atrevo a decir que la voz suena a cara pegada a la almohada. Dale, animate, compañero, despegá la cara y sacudite la modorra. La voz suena que todavía haces no ni en casa, ahora sí, buen día. Y sí, el día ayuda, ¿no? A estar así sí. Medio... Acá sacamos la conclusión que modorra puede ser que sea la cabeza. No, modorra es así como un estado, como una... El estado de fiaca que uno tiene cuando recién se levanta es la modorra. Ah, mira vos. Nueva palabra para mí. A incorporar al diccionario de la Tincuna que está por acá dando vuelta, donde ya hay muchas palabras que fuimos dándole significado. Por ejemplo, enflaquecer, ¿sí? Es dícese de una persona que adelgaza, según Iván Licera, ¿sí? Compañero de la radio. O me río de yo, la acción de reírse de uno mismo, de Silvina Vivas. Y así hay varias definiciones para entendernos cuando hablamos acá internamente en la radio. Vamos a sumar modorra, que algunos no la conocen. Dame el cuadernito que ya lo estoy sumando. Modorra, perfecto. Queda incorporada al diccionario de la Tincunaco. 9 minutos pasan de las 10. En un ratito ya está el señor Alejandro Leguizamón para salir en vivo desde el Hospital Mercante de José Cepaz. Antes vamos a hacer una pausa. Escuchamos al grupo Del Barro que se van a estar presentando. ¿Cuándo? ¿En Riu? El día 22 en Riu de San Miguel con la entrada de 15 pesos. Muy bien, escuchamos No Tan Difícil. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Aunque el viento era fuerte, lo soportaste de frente, y la lluvia eran lágrimas de tu corazón. Muchas veces pensaste darte la vuelta y marcharte, en salir de la tormenta y buscar el sol. Tanta mentira, tanta verdad, tantos dolores, tanta realidad, creó la unión para poder estar mejor. No te preocupes, todo va a estar bien. La unión es fuerte, ya vas a ver. No habrá tormentas que puedan ya mojar tus pies. Será difícil al principio tal vez, pero juntos, juntos lo van a vencer. Las esperanzas y los sueños bye. Estás escuchando El Noticiero de los Barrios. FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Comunicate al 15 66 90 5002. De 9 a 11, la información está acá. La Argentina se ha declarado como un estado donde reconoce la preexistencia de los pueblos originarios. En Encuentro con las Noticias. Por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Catorce minutos pasan de las 10 de la mañana, continuamos en Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. Te decíamos, el señor Alejandro Leguizamón, nuestro compañero, está en el Hospital Mercante de José C. Paz. Desde allí, bueno, tiene novedades. Muy buenos días, Ale, ¿cómo estás? Muy buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Buenos días para vos y para toda la audiencia. Te comento que estoy acá, en el Hospital de Arcade, como vos bien decías. Mercante. En el Hospital del Mercante, en realidad me dirigí hacia la oficina del sindicato, no pude encontrar a nadie, porque bueno, está en sus obligaciones los trabajadores, son profesionales de acá del Mercante, no, eso no hay que olvidarlo. Así que bueno, estuve recopilando un par de datos, porque en realidad necesitaba para mañana el delegado, yo mañana le voy a realizar una entrevista y él me va a contar más detalladamente cómo se está dando la situación acá dentro del Hospital Mercante. Los datos que pude recopilar son que ayer, 10 de marzo, se realizó un paro general en todos los hospitales, incluyendo este, por supuesto, y una movilización en donde los trabajadores de la salud marchaban desde Plaza Dos Congresos hasta la Plaza de Mayo, porque iban a tener una entrevista con el ministro de Salud por el tema que ya conocemos, el tema de planta permanente para los becarios, están por el tema salarial, están luchando por esos dos temas principalmente, como también los trabajadores del Arcade, ¿no? Así que bueno, y hoy hay una asamblea acá, en realidad lo que no pude ver horarios porque hay carteles que están escritos con fibrón y dicen hoy hay asamblea, por reclamo salarial, pero no pude ver horario. Así que bueno, ese es el dato que tengo para darles. Mañana voy a venir de nuevo y el delegado me va a contar más detalladamente cómo se estuvieron dando las cosas en el día de hoy. Bien, pero en principio comenzaron el año igual que en el Hospital Arcade, con movilización y reclamos por la cuestión salarial y por la cuestión de el personal en negro. Exactamente. Empezaron el reclamo ese, te cuento, ya durante todo el año, durante principio de año, estuvieron con varias asambleas, porque hay carteles con varias asambleas. Hubo varios paros también acá en el Hospital Mercante. Así que bueno, empezaron el año de paros como yo creo la mayoría de los hospitales públicos, ¿no? Bien, entonces queda para mañana la charla con alguno de los profesionales que nos cuente un poco en qué situación se encuentran estos reclamos. Exactamente, mañana nos van a dar noticias más detalladas de todo lo que estuvo sucediendo el día de hoy acá en el Hospital Mercante. Bueno, muchas gracias, Ale. Un abrazo, buen día. Pasaba Alejandro Leguizamón, nuestro compañero en vivo desde el Hospital Mercante, intentó hablar con algunos profesionales, están todos laburando, obviamente sus obligaciones, no los queríamos molestar, por eso se pactó una entrevista para el día de mañana, pero algunas novedades que sí le acercaron, ¿no? Mientras concertaban la entrevista para mañana, arrancaron el año con reclamos, igual que en el Hospital La Arcade de San Miguel, la cuestión tiene que ver con lo mismo, el trabajo en negro, la falta de insumos y aparatología y la falta de pasar a planta permanente a muchísimas personas que están bajo la figura de becario laburando en negro. Diecisiete minutos pasan de las 10 de la mañana, nosotros continuamos con más información. En un rato llega el Contacto Sur con la información latinoamericana a través de un boletín producido por ALEGR, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Los vecinos nos siguen diciendo cuándo va a pasar el basurero, ¿sí? Hay algunas cosas que preguntas que andan dando vuelta. Las contábamos ayer, las bolsas se caen y quedan desparramada la basura por las distintas veredas. Tan pronto que calculamos que ahora el argumento de la lluvia será uno más que se va a sumar a los argumentos para que no pase. Te contábamos, hoy a las 11 va a quedar inaugurada la planta de BTV, Verificación Técnica Vehicular en Pilar. Va a estar presente el intendente Zúcaro y la ministra de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, la arquitecta Cristina Álvarez Rodríguez. Hoy a las 7 de la tarde la UFO, la Unión de Familias Obreras, invita a una charla bajo el título Constitución del Justicialismo en 1949 y Triunfo Electoral del 73. El orador va a ser el historiador y escritor Enrique Manson. La charla va a ser a las 7 de la tarde en la sede de la UFO, la Unión de Familias Obreras, en Güemes y Busolini, en San Miguel, barrio Manuelita. Sola, Troilo, cura, mal profesor, Zappa, Kruger, Dorfmeister, Pugliese. 19 minutos pasan de las 10 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa, venimos con más noticias. Música. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón. Compañía información. Porque tenemos 60 despidos de una empresa multinacional. Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. ¿El petróleo? No. ¿El aceite? No, no es. ¿El perfume? No. Ay, ¿la lavandina? No. ¿La cerveza? No. Ay, ¿las gaseosas? No. ¿El té con limón? No. ¿El jugo de limón? No. ¿El jugo de pomelo? No. El mate dulce. No. Hay mil líquidos que no son imprescindibles. Hay uno que sí. El agua, fuente de vida. La sopa. No, nena, no. La diabetes puede llegar a niños y jóvenes de cualquier edad y condición. Todavía se la suele diagnosticar tarde o se la confunde con otros síntomas. Los médicos y todos los trabajadores de la salud tienen la obligación de conocer sobre la diabetes en niños y adolescentes. 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. Conocer para prevenir. Después del 2006, ¿imaginó que esto podía volver a pasar otra vez? No fue tanto como ahora. Ahora fue terrible. Ahora se derrumbó los cerros. Desastres ambientales como los de Tartagal en la provincia de Salta demuestran lo que venimos advirtiendo desde hace años. La deforestación destruye la biodiversidad, deja desprotegidos los suelos, altera la regulación natural de los ríos y está afectando seriamente a las comunidades indígenas y campesinas que los habitan. Para cumplir con la ley de bosques, el gobernador Urtubey deberá presentar en marzo un mapa de los bosques de Salta que deberán protegerse y los que podrán desmontarse. Entra ahora a greenpeace.org.ar y reclamale al gobernador de Salta que pare con la fiebre de las topadoras. Acordate, entra a greenpeace.org.ar y reclamale a Urtubey que pare con los desmontes. No hay tiempo que perder. El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única. El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación. Música. Compañía. Información. ¡Los pibes de Cromañón! Tincunaco. Tu voz no es nuestra voz. Comunicate al 15 66 90 5002. Estás sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. ...22 minutos pasan de la hora 10 de la mañana... ...seguimos acá en FM Tincunaco... ...en el programa Encuentro con las Noticias. Si te querés comunicar con nosotros... ...lo podés hacer a través del 15 66 90 5002... ...o podés acercar tu información... ...o venir a visitarnos a San Salvador y Carabobo... ...Barrio San Atilio, José Cepaz. Continuamos con más noticias. Se llevó adelante el primer encuentro del proyecto adolescente de San Miguel. Se hizo en el partido de Pilar, en el predio Los Robles. Se llevó a cabo el primer encuentro de jóvenes del proyecto adolescente gestionado por la Dirección de Juventud del municipio de San Miguel. La jornada fue el domingo pasado. Tuvo lugar en la Reserva Natural Los Robles del partido de Moreno. Allí se juntaron varios de los incluidos en este programa para los jóvenes adolescentes que están dentro del área de juventud del municipio de San Miguel. Los chicos que participaron son de los barrios Barrio Mitre, La Ranita y Barrio Trujuy. Fueron aproximadamente 45 chicos que partieron el domingo a las 8 de la mañana hacia el predio Los Robles, un predio, la verdad, muy lindo, muy cerca, además, la Reserva Natural, y que lo aprovechan muchísimas organizaciones de la comunidad de San Miguel, de José de Paz, de Moreno, para ir allá a acampar. Estuvieron participando en este primer encuentro del proyecto adolescente los 45 chicos de estos barrios de la zona oeste de San Miguel. Felipe, Christoph, Eduardo. Te contábamos, Guillermo Vila va a estar hoy a las 5 de la tarde en Pilar, dando una clínica gratuita. El evento es libre y gratuito. Va a estar el tenista Guillermo Vila realizando una clínica de tenis en la ciudad deportiva del Club Atlético Pilar, ruta 8 y kilómetro 51 y medio. La revancha del tango. Fiber Corporation. Nos metemos nuevamente en los avisos comunitarios. Está sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. Eventos, anuncios, festejos, talleres. Los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las Noticias. Y en la Escuela de Oficios, algunos de los cursos que quedan para que vos y toda la gente que se quiera anotar se pueda cumplir con un estudio, son herrería, plomería, tornero, bobinado de motores, cortador textil, secundario, albañilería, carpintería, pintor letrista, primario, gasista y tejido. Todos estos talleres están en los tres turnos. Y si querés saber más, te podés acercar a Avenida Croacia y Bela Bartok, barrio Bucetich. Gran cruzada solidaria por la gente de Tartagal. El día sábado 14 de marzo arrancan a las 4 de la tarde. Va a haber una caravana solidaria que va a recorrer Avenida Croacia desde Potosí hasta las vías del ferrocarril Bucetich, donde actuarán en un escenario móvil Los Ángeles del Rock and Roll. Si querés acercar tu donación, lo podés hacer ahí en el trayecto de la caravana. Podés acercar ropa, calzado, medicamento, colchones, frazadas, alimentos no perecederos. Esto se va a realizar el sábado 14 de marzo a las 4 de la tarde. También el 14 de marzo, el gran festival de la Cueva Rock and Roll cumple 6 años y lo va a festejar a lo grande. Va a haber muchos artistas desfilando por el escenario de la Cueva Rock and Roll. Esto empieza a las 6 de la tarde. También estaremos juntando tapitas para Jennifer. Va a haber una urna grande para que vos y toda la familia que quiera traer tapitas de plástico lo pueda hacer acá en San Salvador y Carabobo, barrio San Atilio. De 9 a 11, la información está acá. Ayer en la asamblea se decidió pedir una entrevista con carácter de urgente, lo cual se hizo, pero no se nos contestó. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Tu voz, nuestra voz. Información que acerca a la agencia de noticias Rodolfo Walsh. Hoy miércoles 11 hay un paro de 72 horas en la Subsecretaría de Adicciones. Esto tiene que ver con un rechazo a la medida propuesta por el gobernador Scioli de modificar la estructura de esa subsecretaría. Hoy a nivel nacional en Corrientes va a haber un paro docente, comenzó un paro docente de 72 horas y una movilización provincial. Van a concentrar a las 11 de la mañana en la ciudad de Corrientes. En Capital va a haber una reunión de mesa salarial docente, esto es en Paseo Colón 255, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. En Córdoba va a haber una radio abierta hoy en la ciudad universitaria, ¿sí?, en defensa de una radio comunitaria y en defensa de la radio universitaria de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba. ¿Sí? Va a estar esta radio abierta. También hoy va a haber una marcha por la libertad de los pueblos originarios, te contábamos hace un rato, encabezada por el Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Va a haber un abrazo simbólico al INDEC, esto va a ser a la una en Roca 609. El motivo es el dibujo en los números y la discriminación, según denuncian los trabajadores de ATE del INDEC. Minutos pasan de las 10. Hacemos una breve pausa, venimos con más noticias. Música. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento. Compañía, información. Los gobiernos miran para otro lado. Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. El sábado 14 de marzo, la Cueva Rock and Roll te invita a festejar los 6 años de programa en la 107.3. El gran festival se realizará en San Salvador y Carabobo, barrio San Atilio, y comenzará a las 6 de la tarde. Actuarán Prisioneros del Rock and Roll, La Única Ruta, Almas del Rock and Roll, Macarena, Mayra, Caballo Blanco, Papelitos y Un Cacho de Rock. En la movida tropical actuarán Amor de Amores, Sin Límite de Cumbia, Murga Invitada, Esperanza Callejera. No te olvides, la Cueva Rock and Roll te invita a festejar sus 6 años de programación. A ver, hijo, dime, ¿qué regalo quieres por tu cumpleaños? ¿Una bicicleta, un celular? ¿Qué quieres? Quiero que no le pegues más a mi mamá. Quiero que no le pegues más. Todos los miércoles. De 19 a 21 horas. La Laguna Negra. Con la mejor música, charla y compañía. La Laguna Negra. En la 107.3 FM de Tincunaco. Música. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Compañía, información. Juicio y castigo a los responsables políticos, materiales e ideológicos del fusilamiento público de nuestro compañero Fuente Alba. Tincunaco. Tu voz. Nuestra voz. Comunicate al 15 66 90 5002. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Minutos pasan de la hora de 10 de la mañana. Seguimos acá en Encuentro con las Noticias. Tu vía de comunicación con la radio, con Encuentro con las Noticias, es el 15 66 90 5002. ¿Qué vas a dar tu teléfono personal? Ayer ibas a dar la dirección de tu casa para que nos vengan a visitar. Hoy vas a dar tu teléfono. No. El lunes Ale estuvo visitando la Escuela de Oficios de Barrio Bucetich, que nos contaba así recién en los avisos comunitarios. Arranca las clases en abril. Dialogó con Ana María Gómez, que es la encargada, la directora de educación de ese establecimiento, que va a abrir sus puertas para los más de 3.000 inscriptos que hay en abril. Esto era parte de lo que le contaba hace solo dos días Ana María Gómez a Alejandro Leguizamón, vinculada a cómo la demanda de los barrios superó lo que ellos tenían pensado que iba a pasar con esta escuela de oficios. La matrícula nos superó, el barrio necesitaba este centro de educación. Tenemos cerca de 3.000 alumnos y tenemos algunas faltantes. Por ejemplo, embobinados de motores, en carpintería, en turno mañana, no tenemos a nadie inscrito en turno mañana, pintor letrista, tornero turno tarde, cortador textil, nos faltarían 4 personas para abrir el curso, y un curso que hemos instalado últimamente es aparador de calzado, para turno mañana y turno tarde. Estás escuchando el noticiero de los barrios. Algunos de los cursos donde todavía hay lugar, algunos de los que ya estaban completos en esta escuela que vio superada su demanda y que abrirá las puertas en algunos días nada más cuando comience el mes de abril. También hablamos el día de ayer, martes, en vivo con el director de la Escuela 37. Recordarán que el año pasado charlábamos y fuimos, la visitamos en varias oportunidades porque los alumnos de Soliverde no podían tener clases porque el patio estaba vallado, no funcionaban los pozos ciegos, había peligro de derrumbe del patio. Entonces había casi durante todo el año una especie de modalidad de curso o de carrera a distancia, iban a retirar las tareas todos los días y además se complicaba la cuestión del comedor, tenían que ir a comedores de escuelas cercanas los chicos que necesitaban este servicio. Ale habló ayer con Carlos Mesore, que es el director de la Escuela 37, y esto le decía. Bueno, estamos con Carlos Mesomo, director de la EPB número 37. ¿Cómo fue la respuesta al pedido suyo o al pedido de la escuela por el tema del desmoronamiento en el patio de la escuela? Bueno, se trazó un plan en diciembre con la gente del Consejo Escolar, donde nosotros cambiamos la modalidad del servicio alimentario de verano para que ellos puedan trabajar y restaurar el patio. Bueno, nosotros cambiamos la modalidad y ellos hicieron un pozo nuevo acá a nuestra izquierda, bueno, para poder trabajar con los otros pozos y con el patio. Recién me comuniqué con el señor Walter Quiñones del Consejo Escolar, porque veo que han hecho los arreglos que ellos dijeron que iban a hacer. La escuela está funcionando bien y en breves días va a venir un arquitecto, me dijeron que venía hoy para dar el ok y firmar el apto del patio. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Mañana jueves 12 va a comenzar las clases en la escuela media 3 para los alumnos de los turnos mañana y tarde. Ayer comenzaron para los alumnos de la noche. El día lunes comenzaron. El día lunes comenzaron de la noche. Ayer se incorporaron algunos que estaban haciendo el trámite de pases de otras escuelas. Y el jueves mañana van a comenzar los alumnos de la mañana y la tarde. De esta sí, escuela. Así es. Aprovecho también para mandarle saludos a Celia Vanegas. Vayan los saludos para la amiga ya de la radio, Celia Vanegas, directora de la escuela Media 3 Sol de Mayo, de Barrio Las Casitas. Mañana también, jueves 12, va a haber a las 8 de la mañana, se va a realizar un encuentro de capacitación de cooperativas en el Club Muñiz, en San Miguel, para el armado de 24 cooperativas que llevarán adelante la construcción de más de 20.000 metros de veredas y arreglo de plazas en los barrios más humildes del partido de San Miguel. Esto también va a ser mañana, capacitación para cooperativas en San Miguel. Esto es mañana a las 8 de la mañana. Y también mañana a las 10 de la noche, Banda en Fuga en Muñiz se va a presentar un grupo de rock llamado Banda en Fuga en Saavedra 1251 en el Club Muñiz de San Miguel. La causa Cromañón vuelve el 18, sí, a los tribunales, por eso hay ya movilización por parte de las distintas agrupaciones y organizaciones de familiares sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre de Cromañón. Se reinicia el juicio el 18, ¿sí?, de este mes. Ahí se se prevé que vuelvan otra ronda de testigos y damnificados. Tendrán que declarar también la policía que esa noche estaba haciendo las inspecciones y que se encontró con la masacre de Cromañón y ayudó, colaboró a, con sacar a varios de los pibes que estaban en el recital de callejeros, ¿sí? Con eso, con la declaración de estos policías que esa noche estaban de servicio y estaban haciendo la, deberían estar haciendo la, las inspecciones, va a comenzar el próximo 18, se va a reanudar el 18 la causa Cromañón. Castillo. Castillo 15 66 90 50 02 es la vía de comunicación con la radio, 15 66 90 50 02, o fmtincunaco@yahoo.com.ar. Donde ya está el primer programa y pronto estará el segundo, y está ya la entrevista que le realizó Alejandro Leguizamón a Ana María Gómez de la Escuela de Oficios Bustillas, en nuestro blog, nuestro sitio en la web, donde puedes escuchar en diferido, como decían en el cable antes, ¿no?, los partidos en directo, en vivo o en diferido, puedes escuchar a través de internet, es fmtincunaco.blogspot.com. Hacemos una de las últimas pausas, está llegando ya en un ratito nada más Contacto Sur, ¿sí?, este boletín informativo de las noticias de Latinoamérica, vinculado y producido por ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Música. Hijo mío, qué mundo le ha tocado para caminar. La tierra soberana soy. Compañía, información. ¿Puede ser que a esta altura del partido San Atilio siga en el olvido y esté a lo último para el intendente? Tincunaco. Tu voz. ¿Tu voz? Nuestra voz. Sé que te amaré. Bueno, mi amor, hagamos la lista del mercado. A ver, apunta. Ajá. Sal. Uh-huh. Panela. Sí. Frijoles. Arroz, aceite, sí, lentejas, champú, crema dental, sí, espera, jabón, máquinas de afeitar, claro, y que no se te olviden los condones. Recuerda que somos una pareja feliz. Sí, mi amor, porque me encanta consentirte y cuidarte. Ay, tan lindo. El preservativo es la piel de su piel. Natural y seguro. No importa quién sea su pareja, sus momentos más íntimos y amables, disfrútelos plenamente con su mejor amigo, el condón. El VIH merece una comunicación positiva. Más vale pájaro en mano que ser padre a los 18. No somos un detergente, no nos queremos vender, solo vamos a lo nuestro y que tú lo puedas ver. No somos un detergente, no nos queremos vender, solo vamos a lo nuestro y que tú lo puedas ver. Queremos seguir construyendo un país con lugar para todos y todas, soñando una sociedad de semejantes, porque los pibes no son peligrosos, están en peligro. Red del Encuentro, Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo. Música. Oh, oh, oh, buscando mi camino. Compañía, información. Yo estoy buscando a mi hermano. Fue secuestrado junto a mi mamá y mi papá a principios del año 77. Tincunaco. Tu voz. ¿Tu voz? Nuestra voz. Comunicate al 15 66 90 50 02. de 9 a 11, la información está acá. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Tomás. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, estamos un poco preocupados por el anuncio del gobernador Daniel Scioli de enviar un proyecto para bajar la imputabilidad de los menores. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Tu voz, nuestra voz. minutos pasan de la hora 10 de la mañana. Seguimos acá en Encuentro con las Noticias. Tu vía de comunicación es el 1566 90 50 02. Compartimos las últimas noticias, ya nos metemos con la última información de esta mañana. Pasan, decía Silvio, 43 minutos de las 10. Una información que acaba de llegar a nuestro correo electrónico fmtincunaco@yahoo.com.ar de la agencia de noticias Rodolfo Walsh. Nos cuentan que en Neuquén la empresa Roque Mociola envió telegramas a obreros que reclaman mejores condiciones de trabajo. Continúa tomada la obra de la planta potabilizadora del canal Mari Menuco en la zona de la meseta de Neuquén. Los obreros reclaman a la empresa constructora Roque Mociola un aumento en el premio de producción y mejores condiciones laborales en seguridad e higiene. La obra está en construcción desde hace unos 9 meses y servirá para traer agua desde el lago Mari Menuco a la capital de Neuquén. También nos cuentan que Walmart explota, ahí en Walmart hay explotación obrera, el mismo método se trata en Avellaneda o en Córdoba. La situación de desprotección laboral, maltrato y abusos patronales que viven los trabajadores de Walmart Avellaneda hace no más de 2 años parecen haberse trasladado a la provincia de Córdoba. Allí compañeros que trabajan en esa sucursal ubicada en el sur de la capital cordobesa ya han comenzado a sentir el maltrato y la humillación por parte de los directivos que ignoran alegremente los derechos laborales. Una última información de este boletín de noticias de la agencia de noticias Rodolfo Walsh. Emergencia habitacional en Mataderos. La legislatura aprobó hace ya 9 meses la ley 2750 que dispuso un plan de recuperación y puesta en valor del barrio Manuel Dorrego, ex Los Perales. Estas viviendas que el Estado otorgó hace 60 años en la actualidad no reúnen condiciones de habitabilidad dignas, presentan un deterioro manifiesto y precarias condiciones de seguridad. Pero aún el gobierno porteño no ha tomado cartas en el asunto, por eso los vecinos se movilizarán hoy a las 17 horas. Tiberi Corporation. También que nos ha enviado información al correo electrónico es la doctora Anaí Lupanasi, ¿sí?, que es del Servicio de Oftalmología del Hospital Austral. Nos cuenta que el próximo jueves 12 de marzo es el Día Mundial de esta enfermedad. Por eso se organizó una campaña para promover la detección temprana. El glaucoma, una de las primeras causas de ceguera. El 12 de marzo es el Día Mundial del glaucoma, que afecta a un promedio de 37 millones de personas en todo el mundo. El Consejo Argentino de Oftalmología impulsa una campaña nacional de detección. Es una de las causas principales de ceguera en el mundo, junto con la diabetes, especialmente entre adultos de entre 30 y 50 años. El glaucoma es una enfermedad progresiva muy peligrosa porque al principio no produce ningún síntoma y el padecimiento no se toma en cuenta hasta que ya es demasiado tarde, explica la doctora Anaí Lupanasi, oftalmóloga del Hospital Austral. Conocido por ser el ladrón sigiloso de la visión, el glaucoma es más frecuente a partir de los 30 años, pero también se detectan casos en niños y jóvenes. ¿Qué lo causa? Dentro del ojo, entre el cristalino y la córnea, hay un líquido transparente que se produce y se elimina continuamente. Se disminuye el drenaje de este líquido, se acumula y aumenta la presión dentro del ojo. Esto ocasiona daños en el nervio óptico y una pérdida progresiva de la visión. Puede deberse a condiciones hereditarias, anatómicas o a golpes o enfermedades. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, los afectados suman 37 millones de personas. La misma organización informa que el 16% de los casos de ceguera son causados por justamente el glaucoma, convirtiéndola en la primera causa de ceguera no recuperable. Afecta al 2% de la población general, al 3% de los mayores de 50 y al 5% de los mayores de 70. Mañana, jueves 12 de marzo, es el Día Mundial del Glaucoma, por eso va a haber campañas a nivel nacional. Agradecemos a la doctora Anaí Lupanachi, sí, que nos sacó esta información vinculada a este día del calendario que tiene que ver con la salud. Minutos pasan de las 10 de la mañana, ya quedó pautado y programado para mañana compartir las noticias de lo que está pasando en el Hospital Mercante. Nos anticipaba el señor Alejandro Leguizamón que hay reclamos de la cuestión salarial y lo que tiene que ver con el hospital en sí. Hay reclamos vinculados al personal negro que trabaja en este hospital. Estuvo hace un rato nada más ahí en el hall del hospital, dialogó con varios de los profesionales que, como estaban desempeñando tareas, no pudieron dar una entrevista y compartir con nosotros, pero mañana estarán contándonos cuál es la situación del Hospital Mercante de José C. Paz. Es la revancha del tango. Hacemos la última pausa de Encuentro con las Noticias y enseguida venimos con Contacto Sur. Música. Aunque el viento era fuerte, lo soportaste de frente. Compañía información. ¿Cómo impacta eso en los trabajadores de la educación? Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. ¿Y Julio López? ¿Dónde está Julio López? 2 años con su ausencia. 2 veces desaparecido. ¿Y Julio López? 2 años de impunidad y encubrimiento. ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? Informamos a la población de San Miguel que los trabajadores del Hospital La Arcade nos encontramos permanentemente bajo paro por tiempo indeterminado. En la medida que el intendente de San Miguel haga caso a nuestros reclamos, que significan insumos, aparatología, nombramiento de todo el personal, de todas las vacantes que existen en el Arcade, intendente de San Miguel. Y eso tiene que ver con la lucha permanente de los trabajadores del Arcade ganando las calles conjuntamente con la población. Hacemos un llamado a toda la comunidad para que se solidarice con esta lucha. Este no es un problema exclusivo de los trabajadores, es un problema de la población. Intendente de San Miguel. Por eso es que por un hospital público gratuito y de calidad vamos a seguir luchando y vamos a continuar con este paro por tiempo indeterminado. La infancia no puede estar en la cuerda floja. ¿Somos un país en serio o un circo? Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco y UNICEF. Voces Greenpeace. Resumen de noticias ambientales. Zona nuclear. Resumen de noticias. Voces Greenpeace. Basura cero. Greenpeace denunció que el gobierno de Mauricio Macri desestima los alcances de la ley basura cero, ya que mantiene y premia un sistema que propicia el enterramiento y la generación de basura. El aumento de las cifras de enterramiento de basura en rellenos sanitarios del conurbano demuestra la falta de aplicación de la ley y el poco interés que tiene el gobierno porteño en respetar su texto. Vos también podés ayudarnos a proteger y defender el medio ambiente. Llama ahora al 011-4000-5570. Unite a Greenpeace, 011-4000-5570. No hay tiempo que perder. Música. Ese hombre que te trae bien embrujada. Compañía información. Están levantando firmas en los colegios, en los jardines de la zona para que hagan las rutas primero. Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Comunicate al 15 66 90 50 02. De 9 a 11, la información está acá. Ayer en la asamblea se decidió pedir una entrevista con carácter de urgente, lo cual se hizo, pero no se nos contestó. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Tu voz, nuestra voz. Tres minutos pasan de la hora 10 de la mañana, seguimos acá en Encuentro con las Noticias. 15-66-90-50-02 es la vía de comunicación con la radio. Ahí también puedes acercar noticias sobre tu barrio que quieras que difundamos, así como los vecinos de San Atilio que estaban reclamando por la falta de pasadas del camión recolector de la basura. Bueno, así como esas, alguna, recuerdo una vecina que se quejaba de su barrio hace 35 años, se venía prometiendo asfalto y no pasaba nada, ¿no? El barrio 25 de mayo me parece que era. Sí, me parece que sí. Bueno, así como esa, vos podés también acercarnos tú, no solo reclamos o denuncias, sino también propuestas de temas que quieras que vayamos abordando o acercarnos información de alguna organización social o comunitaria de tu barrio. Mañana te contamos, vamos a estar contándote, transmitiendo cuál es la situación que está atravesando el Hospital Mercante de José C. Paz. La semana pasada estuvimos en el Hospital Larcade de San Miguel, donde los profesionales nos contaban la triste situación por la que vienen pasando hace más de 5 años. ¿Sí? Hay unos reclamos históricos como el pase a planta permanente o que se invierta en infraestructura dentro de este hospital que está abandonado. Hubo algunos intentos de arreglos, pero que terminaron perjudicando más que ayudando al hospital. Una de las doctoras reclamaba, ¿sí?, y decía que estuvieron poniendo Durlock en las paredes, pero que no sabían en qué, si esto en realidad era conveniente o no en algunos sectores del hospital. Mañana vamos a estar en el Hospital Mercante de José Paz. Estuvo Ale hace un rato, ¿sí?, no pudo dialogar con nadie, solo enterarse de que están en asamblea permanente reclamando por la situación salarial y por el pase a planta permanente de los trabajadores que están en negro en ese hospital provincial. Fibery Corporation. Castillo. Castillo. El ex funcionario Jorge Ceballos, integrante del Movimiento Libres del Sur, va a estar en la región. Estuvo hace algunos días en San Martín y va a estar en el partido de Malvinas Argentinas, en Tierras Altas. Allí va a estar charlando con los vecinos sobre sus propuestas, ¿sí?, y sobre su candidatura a diputado, ¿sí? Va a estar en Tierras Altas el próximo viernes. Seguramente allí estaremos también desde un móvil en vivo para compartir lo que van acercando y las apreciaciones de los vecinos, los reclamos de esa zona de aquí de la región, muy cerquita en Tierras Altas. Contanos, Silvi, sobre la última vez, sobre el evento del día sábado, que es para ayudar a los vecinos, la gente perjudicada de Tartagal. Bueno, el día sábado 14 de marzo te invitamos a que te sumes a la caravana solidaria que recorrerá Avenida Croacia desde Potosí hasta las vías del ferrocarril de Bucetich, donde actuarán sobre un escenario móvil Los Ángeles del Rock and Roll, parando en cada esquina para agradecer y recolectar las distintas donaciones. Esperamos tu colaboración. Acércate con ropa, calzados, medicamentos, colchones, frazadas, alimentos no perecederos. Todos por Tartagal, el sábado 14 de marzo a las 4 de la tarde. Muy bien, antes de despedirnos, son las 10 de la mañana, 57 minutos. Sí. Te quiero contar, sí, contame, que llovizna en la República de San Atilio. ¿Llovizna en esta mañana? Así es, está llovinando en este momento. Como para seguir en esta situación que decía Nora hace un rato en un mail, ¿no? De modorra, ¿no? Como para... Lindo para acaparar la fiaca. Lindo, sí, para que puede hacer fiaca, estar ahí recostado escuchando la radio, o quizá levantarse y prepararse unas tortas fritas con un mate cocido, con mucho azúcar, mate cocido hecho con yerba, con el colador, que es más rico todavía. hacen tortas fritas, que nos acerquen. Que acerquen. San Salvador y Carabobo, sí, es el, la dirección de la radio. Aquí estamos en el segundo piso compartiendo las noticias. Los últimos minutos, ya te decía, 57 minutos pasan de las 10. Llega el Contacto Sur, el boletín de noticias producido por ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, con las radios comunitarias de Latinoamérica y la información de lo que va pasando en la patria grande. Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. ALER, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Señora presidenta electa, prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República, conservar la independencia de la nación y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes. Sí, prometo. Parecía difícil. Hoy es 11 de marzo y se cumplen 3 años de Michelle Bachelet en la presidencia de Chile. Sin embargo, en esta gestión todavía quedan algunos temas pendientes, como lograr una equidad en salarios entre hombres y mujeres y dar mayor atención a las comunidades mapuches. Así comienza esta primera edición de ALER Contacto Sur. Desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Desde Radio Universidad de Maragua. Desde Radio Yavis. Nuestras voces. Desde Radio Bravo. Nuestra América. Desde Costa Rica. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Contacto Sur. Michelle Bachelet es la primera mujer en la presidencia de Chile. A 3 años de su gobierno, las encuestas la ubican con una buena aceptación popular. Dejemos que Fabiola Gutiérrez nos dé más información desde Chile. Adelante, Fabiola. Muy buenos días, Carlos. Saludamos también a toda la audiencia de ALER Contacto Sur. Hoy se cumplen 3 años del gobierno de la presidenta Bachelet, primera mujer en nuestra historia que ocupa la jefatura de Estado, como también la primera en Iberoamérica nombrada ministra de Defensa. ¿Cómo no recordar el 11 de marzo del 2006? Por primera vez, una mujer asume la presidencia de la República y en las calles la democracia vive una fiesta. Hombres, mujeres, niñas y niños portan orgullosos la banda presidencial y son parte de una nueva época. Uno de los más importantes logros de los gobiernos democráticos es, en palabras de la propia presidenta Bachelet, que todo Chile hable hoy el lenguaje de la protección social como un elemento propio de la identidad nacional. Ha sorteado los problemas de las anteriores administraciones, tarea nada fácil considerando las resistencias de sus propios camaradas y la constante presión de la derecha política de nuestro país. Su popularidad ha estado en altas y bajas, y en la cuenta regresiva a 1 año del término de su mandato, las encuestas la sitúan con un gran apoyo considerando el complejo escenario económico. Nos preguntamos a qué obedece esa fiel popularidad hacia Bachelet. El mundo político responde: de sintonía con la gente, carismática, su trabajo consistente en tiempos de crisis, concreción en sus políticas solidarias, transparencia y cumplimiento, y es así porque, aunque suene paradojal, la ciudadanía le ha puesto nota positiva, separando la figura de Bachelet de lo que es el propio gobierno. Quedan, sin embargo, áreas donde persisten carencias necesarias de corregir. En este cuadro se inscriben la igualdad salarial entre hombres y mujeres en el mercado del trabajo y el aumento de la participación política femenina. Las dificultades que se han hecho visibles para obtener resultados en estos ámbitos revela la urgencia de dictar cuerpos legales en el marco de una sana discriminación positiva que obliguen a la sociedad a ejecutar estos imprescindibles cambios sociales. En definitiva, el liderazgo de Bachelet ha establecido un modelo de relación y comunicación entre la jefatura del Estado y la población que, si bien no termina de consolidarse, claramente ha modificado las reglas en Chile. No se trata solo de un liderazgo ejercido por una mujer, sino de una forma distinta de entender el poder, más democrático, acogedor y menos vertical. La población así parece comprenderlo. Desde Santiago de Chile, Fabiola Gutiérrez reportó para ALER Contacto Sur. Muchas gracias, Fabiola, por esa información desde Chile, y hay que precisar también que los derechos de los pueblos indígenas todavía sigue siendo un tema muy pendiente en la gestión de Bachelet. Las comunidades mapuches no sienten que el gobierno les mire con buenos ojos. Muy bien, Moreno. Aquí están las ganancias. Vamos a repartirlas. Muy bien, patrón. Uno para mí, ninguno para usted. ¿Cómo? Dos para mí, nada para usted. ¿Qué? Tres pero, para mí. Pero, patrón. Cero para usted. Patrón. Cuatro patrón, para mí. Basta. Ahí basta, para usted. Basta, patrón. ¿Cuál es el problema, Moreno? Usted reparte así y uno se jode. Esto está mal. Mal. ¿Pero cómo que está mal? Esto está estupendo, Moreno. Se lo digo yo. Y si no me cree, pregúnteme a mí. Mucha gente habla de combatir la pobreza. ¿Pero por qué no probamos de combatir la riqueza? En América Latina, el 10% de la población con mayores ingresos concentra más del 60% de las riquezas de la región, mientras que el 10% más pobre se reparte menos del 1% de los bienes. Porque el problema no es que falte plata, sino que está mal repartida. Una sociedad con excluidos y excluidas no es cristiana ni humana. Un mensaje de Aler, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Los hombres y mujeres más ricos de América Latina se reúnen en Cartagena, una de las ciudades más pobres de Colombia. ¿Y por qué se reúnen? Están preocupados y preocupadas porque la crisis económica que se vive en el mundo no les hace ganar los millones que tenían antes. Y lo discuten en medio de la pobreza. Ya está con nosotros Luis Moreno de la 1430 AM Radio en Colombia para darnos más información. Hola, compañeros de Latinoamérica, muy buenos días. Los hombres más ricos del hemisferio han arribado al puerto colombiano de Cartagena para asistir al encuentro Padres e Hijos que se realiza entre el martes y jueves para evaluar la crisis económica mundial. Autoridades de este balneario caribeño nos han informado que 37 aeronaves, en su mayoría jets privados, que transportan a los magnates y sus familias, aterrizaron desde el inicio de semana en el aeropuerto local. Pese a las rigurosas medidas de seguridad que rigen en Cartagena, 1.200 kilómetros al norte de la capital de la República, no fue necesario suspender ni limitar los vuelos comerciales en esta ciudad, según el reporte oficial. De acuerdo a las fuentes, los primeros aviones llegaron procedentes de México y Venezuela a la ciudad amurallada, que fue blindada este lunes por tierra, mar y aire para dar seguridad a los asistentes a este evento. Al encuentro de carácter privado asisten los hombres más ricos de América Latina, entre ellos el mexicano Carlos Slim, el venezolano Gustavo Cisneros y los argentinos Paolo Roca, Federico Brown y Alfredo Román. También están invitados los chilenos Andrónico Lucic, Álvaro Sayé, los brasileños João Roberto Mariño, David Cefer y Antonio Moreira Sales y el centroamericano Stanley Mota. A la lista de los 15 magnates que estarán en Cartagena se suman los empresarios colombianos Julio Mario Santo Domingo, quien es el anfitrión de la cita, y los industriales Carlos Ardila Lule y Luis Carlos Sarmiento Angulo. La fortuna junta de estos hombres supera los 100 mil millones de dólares. Además de evaluar la crisis mundial y los efectos en la región, los hombres de negocios aprovecharán la visita para disfrutar con sus familias del paisaje natural de la linda ciudad de Cartagena. Esperamos que saquen provechosas conclusiones para bien de toda la región. Informó desde 1430 AM Radio Lucho Matallana para Alert Satelital. Buenos días, compañeros. Continúen ustedes en Mesa Central. Sala de prensa en contacto. Muchas gracias, Luis, por esta información. Ya damos el paso inmediatamente a Verónica Calvo Piña con más detalles de lo que acontece en nuestra región. Verónica, buenos días. Muy buenos días, Carlos. Hoy, 11 de marzo, se cumplen 5 años del atentado terrorista en España. Este atentado fue atribuido a Al Qaeda como represalia a la intervención española en la guerra contra Irak. Este fue el mayor acto terrorista en la historia de España y dejó en Madrid 192 muertos y 1.841 heridos, entre ellos 14 latinoamericanos. En otras informaciones, contarles que son 34 organizaciones nacionales y extranjeras, además de personajes de la talla de Eduardo Galeano y el expresidente de la Asamblea Ecuatoriana, Alberto Acosta, que se han unido a rechazar el cierre de la ONG ambientalista Acción Ecológica en Ecuador, decretado por el gobierno de Rafael Correa. Estos personajes dirigieron una carta al presidente, donde aseguraron que el cierre de la organización se podría esperar de gobiernos de derecha, pero no de este. Es la información desde Sala de Prensa. Continuamos contigo, Carlos. En efecto, esta organización Acción Ecológica genera preocupación entre las organizaciones sociales. Esta ONG Acción Ecológica se opuso a la ley de minería que promueve e impulsa el gobierno. Y desde Ecuador nos vamos ahora hasta El Salvador. Este domingo 15 son las elecciones presidenciales y en los últimos comicios electorales, el gobierno de la derecha, el partido Arena, ha ganado todas las elecciones. Escuchemos la información que viene desde Radio Iscanal con Wilfredo Hernández. Amigos y amigas de América Latina, saludos desde El Salvador. Aquí, este día se cierra la campaña proselitista, que por meses estuvo vigente de cara a los comicios presidenciales de este 15 de marzo, puesto que será disputado entre el oficialista Alianza Republicana Nacionalista ARENA y el opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN, debido al retiro de las fórmulas presidenciales de los partidos de Conciliación Nacional PCN y Demócrata Cristiano PDC, con el fin de apoyar al gobernante ARENA. La división de la población es notoria en todo el territorio nacional. A la derecha, ARENA, partido que ha gobernado a El Salvador por 20 años y que a través de su candidato Rodrigo Ávila busca agenciarse un quinto periodo en la Casa de Gobierno. A la izquierda, el FMLN, instituto político que surgió en 1992 después de firmados los acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla, quien con su candidato Mauricio Funes demuestra confianza y capacidad para sacar adelante a este pueblo del abandono agrícola y la exclusión social. Desde 1994, el Frente, como también es conocido, ha participado en todos los procesos electorales del país, y de sus intervenciones, el mayor logro lo obtuvo el pasado 18 de enero en las elecciones municipales y legislativas, cuando pasó a gobernar de 54 a 96 alcaldías y a tener el mayor número de diputados en la Asamblea Nacional. De 32 pasó a 35, convirtiéndose de este modo en la primera fuerza política de El Salvador. Este es el despacho, amigos de América Latina. Retornamos a Estudios Centrales. Muchas gracias, Wilfredo, por esta información. Y ahora le damos el pase a Diana Bermeo con la información deportiva. Mari Carlos, Mari América Latina. Copa Libertadores fue la reina en las canchas de fútbol. Se jugaron tres partidos. Universitario de Perú y San Luis de México empataron 0-0. América de Cali y Medellín, ambos de Colombia, también empataron, pero 1-1. Así que en esta jornada solo hubo un ganador. ¿De quién se trata? Escuchemos el reporte preparado por Walter Carriqueo desde Farco, en Argentina. Buenas, buenas, amigos y amigas de América Latina. En Argentina Deportiva se habla de la derrota de Estudiantes de La Plata contra Deportivo Quito, partido que se jugó en Ecuador. El equipo argentino aguantó la presión y la altura de la manera que pudo, pero a 5 minutos del final se pinchó. Resultado, Deportivo Quito 1, Estudiantes 0. Pero también se habla, ¿de qué se habla, Juan Román Riquelme? Y la realidad es que con el técnico que tiene hoy la selección argentina no coincidimos mucho, ¿no? No tenemos el mismo pensamiento, no nos manejamos de la misma manera y tampoco tengo los mismos códigos que tiene él, ¿no? Nosotros dos no podemos trabajar juntos, ¿no? Así es, Román Riquelme renunció a seguir en la selección argentina, lo cual genera debates, charlas, detractores, amantes y defensores. En fin, nada más por acá, nada más por allá. Y no se olviden que hacer deporte siempre es bueno. Informó Farco Satelital. Hasta aquí la información deportiva, pero ¿qué más nos tienes, Carlos? Y nos vamos con las informaciones hasta la República Oriental de Uruguay. Se investigan nuevos casos de violación a los derechos humanos ocurridos en tiempos de dictadura. Jorge Pereira, de Radio Es, tiene la información. Hay cosas que no se entienden. El actual gobierno del Frente Amplio ha exceptuado algunos casos de la ley de caducidad que mantiene impunes a algunos militares violadores de los derechos humanos o agentes que estuvieron vinculados a la dictadura militar de nuestro país. El caso Cecilia Fontana de Heber afecta al expresidente de la República, doctor Luis Alberto Lacalle de Herrera, directamente. Este, cuando fue presidente del Uruguay, sostuvo en todos sus términos la ley de caducidad. Hoy, en plena campaña electoral como precandidato a la presidencia de la República, manifiesta que hay que mantener vigente la ley de caducidad. En últimas horas se reavivó el caso Cecilia Fontana de Heber, quien fuera asesinada con vino envenenado hace 30 años atrás, en pleno gobierno de la dictadura militar. Quiero decir que la señora de Heber no solamente era mi prima, sino alguien muy querido para nosotros. Todo lo que es remover estos recuerdos es muy difícil para mí, para Luis Alberto Heber, mi sobrino. Y sobre todo recordar esa época. Yo tuve bomba de los Tupamaros, fui secuestrado, encapuchado por los militares, tuve este atentado contra mi vida. Así que conozco lo que es la violencia. Y y la conclusión a la que uno llega es que esto nunca más debe pasar en nuestro país. Las expectativas son positivas, esperemos que en esta semana de audiencias que se están realizando sobre el tema de Cecilia Fontana de Heber, los elementos que se produzcan de las mismas colaboren en las investigaciones. Si en este momento podemos ver que hay cantidad de episodios violatorios de los derechos humanos que se han aclarado después de tantos años, pienso que este también se aclarará. A pesar de todo lo que ustedes escucharon en voz del expresidente de la República y actual candidato a la presidencia nuevamente, doctor Luis Alberto Lacalle de Herrera, este sostiene que la ley de caducidad hay que mantenerla vigente. Inentendible, ¿verdad? Para Aler Contacto Sur, este fue un informe especial de Jorge Pereira de Radio Es FM 105.3 de Colonia Suiza, Uruguay. Volvemos a Quito, Ecuador. Y de esta manera le colocamos el punto final a la primera edición de Aler Contacto Sur, no sin antes extender nuestros saludos al equipo del Foro Argentino de Redes Comunitarias, Farco, que en estos días está cumpliendo 4 años de conexión satelital. Son 124 radios conectadas a la señal satelital de Farco entre asociadas y no asociadas. Que tengan buenos días. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur, en el mundo desde nuestro mundo. Pasa el Contacto Sur, sí, el boletín de noticias de lo que va pasando en la patria grande, en América Latina. Mañana vamos a continuar con más noticias del ámbito regional. Tenemos pendiente la charla con algunos profesionales del Hospital Mercante de José C. Paz. Nos contaba Ale hace un rato nada más que hay carteles en el distintos sectores del hospital que anuncian asambleas permanentes que se están desarrollando vinculadas a la cuestión salarial y a la cuestión del personal en negro que trabaja en ese hospital provincial. Todo esto mañana en el Noticiero de los Barrios. Nos vamos despidiendo, vamos llegando al final, agradeciendo a cada uno de los oyentes por compartir las noticias con nosotros. Mañana volvemos con más noticias, ¿sí? Mañana volvemos con esta promesa de poder dialogar con alguien del Hospital Mercante que nos cuente un poco la situación por la que están atravesando. El viernes próximo va a estar, te contaba recién en una de las últimas noticias del ámbito regional, Jorge Ceballos, ex funcionario de el Ministerio de Desarrollo Social, va a estar en Tierras Altas charlando con los vecinos a partir de las 10 de la mañana en la estación Tierras Altas del Partido de Malvinas Argentinas, organizado por el Movimiento Libres del Sur, por el Movimiento Barrios de Pie. Nos vamos, a las 12 llega el servicio informativo y hasta las 8. Recordá cada hora en 2 minutos lo que va pasando a nivel regional y a nivel nacional. Nosotros nos reencontramos mañana agradeciendo a cada uno por estar del otro lado con más noticias.